Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en El Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y Pavel nos está mandando un saludo desde los controles. También tenemos aquí a un nuevo colaborador, más bien al único colaborador, más bien a alguien que está iniciando en esto de la radio, a Ángel Corral. Bienvenido. Saludos Ángel. A todos, gracias Sergio. Y Ángel va a tener una participación aquí en El Volantín de Radio Cartón los lunes, nomás que ahora se le hizo martes, pero precisamente los lunes va a estar aquí pues comentando, hablando, diciendo, generando polémica, no sé qué se le ocurra traernos a él semana por semana. Y pues también queremos invitar a la bandera de Bombay a los programas de Radio Cartón en vivo. Hoy martes tenemos El Volantín, ya aquí listos, prestos, y también de 5 a 6 tenemos Riff Araña, también tenemos de 6 a 7 a Los Doctores de la Alegría, de 7 a 8 tenemos La Piedra en la Ciudad y de 8 a 9 tenemos El Lienzo en Blanco, estos últimos dirigidos por Jesús Niño Torres, y de vez en vez, de cuando en cuando, con Héctor Orozco. Y también por ahí viene Pancho López. Y pues Los Doctores de la Alegría están a cargo de Enrique Cortés. Y Riff Araña, pues es una bola de locos ahí destrampados, juidos y no vueltos, estos compas del Riff Araña, que estamos esperando que llegue la USB. A ver si no se tardan, mándenlo por inbox. Bueno, y hoy nos toca escuchar ni nada más ni nada menos que a una de las voces salseras más reconocidas, y a la vez que tuvieron un éxito, tuvo un gran éxito Héctor Lavoe. Maestro Lavoe. Que es uno de los iniciadores de la llamada Salsa Brava, allá en Nueva York, este compa de Puerto Rico. De Puerto Rico. Entonces, lo loco de la salsa, pues ustedes lo saben, que nació, aunque no queramos, en Nueva York. En Nueva York, neoyorquina. En los bajos mundos de Nueva York, pero todo el ritmo es pues latino y algo de africano, esta fusión también que hay entre los ritmos negroides que llegaron a América, y pues ya lo de esta parte del continente de América Central y América del Sur, ¿no? Desde Panamá,

Bueno, Sergio, pues esa es una buena rola del maestro Héctor Lavoe, que pues estuvo ahí adquiriendo gran renombre, ¿no?, en la ciudad de Nueva York. Y pues también aquí para tocar otra personalidad que nació en Nueva York. Y tenemos a un poeta italiano que se llamaba, de origen italiano, que se llamaba Gregory Corso. Nació el 26 de marzo de 1930. Un gran poeta de los Beats, el más joven, y también pues reconocido por sus compañeros, ¿no?, del movimiento Beatnik. Bueno, pues yo quiero compartirles un texto a todos de este poeta que se llama Gregory Corso, que se llama Pero yo no necesito bondad. Dice: he conocido las extrañas enfermeras de la bondad. Les he visto besar a los enfermos, cuidar a los ancianos, dar caramelos a los locos. Las he observado de noche, sombrías y tristes, empujar sillas de ruedas junto al mar. He conocido los gordos pontífices de la bondad, la viejecita de cabellos grises, el pastor del barrio, el poeta famoso, la madre. Los he conocido a todos. Los he observado de noche, sombríos y tristes, pegando anuncios de misericordia sobre los rígidos postes de la desesperación. He conocido a la misma todopoderosa bondad. Me he sentado a sus pies blancos y puros, ganando su confianza. No hablamos de nada cruel, pero una noche fui atormentado por esas extrañas enfermeras, esos gordos pontífices. La viejecita pasó sobre mi cabeza en un auto con agudos clavos. El pastor me abrió el estómago, puso sus manos dentro de mí y gritó: ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu alma? El poeta famoso me levantó y me arrojó por la ventana. La madre me abandonó. Corrí hacia la bondad y rompí en su cuarto y la profané. Con un innombrable cuchillo le hice mil heridas y las cubrí de suciedad. La cargué sobre mi espalda como un vampiro a través de la noche empedrada. Los perros aullaban, los gatos huían, todas las ventanas se cerraban. La subí 10 pisos, la arrojé por tierra en mi pequeña habitación y arrodillándome a su lado, lloré, lloré, lloré. Pero, ¿qué es la bondad? Yo he matado a la bondad, pero ¿qué es? Uno es bueno porque vive una vida buena. San Francisco fue bueno. El dueño de casa es bueno. Un bastón es bueno. ¿Puedo decir que la gente sentada en los parques es mejor? Pues este es uno de los textos insignes de este gran poeta. Y pues a mí me gusta mucho porque también tiene un manejo del lenguaje en el que como que nos une la poesía de contenido, esta que nos alude mucho a los ideales, ¿no?, que tienen los humanos, ya sea el amor o la figura de la patria. También combina la poesía de la cotidianidad, ¿no?, todo aquello que es testigo el hombre en el lugar que crece y vive. También esta poesía de la pura, ¿no?, que se rige mucho en el lenguaje y toma a veces a la misma literatura como medio. Sí, también algunos textos están en el sentido de esta escuela que dejó Walt Whitman, ¿no?, ajá, y que precisamente pues también se considera como uno de los pues que influenciaron, ¿no?, influyeron en los Beats, ¿no?, y esta también, esta tradición, o de alguna manera su ascendente italiano, ¿no?, que también parece que tiene mucho de latino, pues, ¿no? Sí, sí, de hecho me gusta porque es pues una voz moderna que está viviendo en esta época de la Guerra Fría, pero dialoga también con este hombre antiguo, ¿no?, con este hombre, es como un poeta angelar. Sí, y lo curioso también es que, no sé, pues, pero en esta parte de México, ¿no?, o cuando menos aquí en Guadalajara, en Jalisco, es muy poco conocido, ¿no? Se conocen más los otros autores beats por la cuestión del mercado, ¿no? Sí. Que este poeta, ¿no? También otra aportación aquí cultural que, bueno, mañana se cumplen 15 días de que murió un gran poeta mexicano. Él nació en Mérida en el año de 1928 y es un gran exponente de la poesía experimental de nuestro país. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo de este poeta maestro que se llamaba Raúl Renán, y aquí va un poema de él que se llama Poema del Poema. El poema no sabe ni sospecha la frente en que caerá después de muerto. La vida es un responso a flor cerrada. Un verso clavado en la espesura es señal de presa ambigua. No hay figura que entrañe. El poema mira por todos lados con sus ojos de mosca y no caben en sí sus visiones. Estoy de él cubierto por su saliva y tatuado por todos sus versos. Así me miran los que leen, cuando su cuerpo se llena de versos, como agujas de erizo, pican la lengua al memorioso. En los libros manchan las páginas junto a las flores marchitas que indican las caídas fatales. La espera de los versos es pícata menuda, servida en plato plano, pero enriquecedor. En lugar del papel, prefiero guardar mi poema en el bolsillo, entre mis monedas baratas, pagar con él a la puerta del infierno para no pasar. Mi poema está escrito en la palma de mis orejas, montadas con rimas en M. Oigo trinar unos versos, los percibo solos, haciendo lo suyo, verbal, cantar para sobrevivir. En la operación de la suma, el resultado es poema, vivencia cuentaversos de laúd. Y pues me gusta mucho también su estilo. Aquí nos, en un libro que, bueno, es un poeta que conocí hace poco, me gusta mucho que aquí nos describe en estas pequeñas líneas su estilo. Dice, Renán escribe poemas que son como siglos, palabras que se anudan en el tiempo y escapan de la trampa de los relojes de arena. Solo el poema que no queda atrapado en el limbo de las horas vence la estética del momento. Se convierte en verdadera poesía más allá de las modas. Solo el poema atemporal puede sumergirse en el océano de los años y resurgir nuevo, eterno. Y pues, sí los invito a que se acerquen al trabajo de estos dos grandes Raúl poetas. Renán, ¿de cuántos años más o menos murió? ¿Unos 90, 80? Sí, más o menos. Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Unos 90 años? Sí, más o menos. Tiene, creo que es en ese mismo año también nace Roj Artur. Ah, órale. Pero sí, ya estaba también de algo delicado y grande de salud. ¿Y él vivió en el DF? ¿Él vivió en el DF? Sí, parece ser que vi una pequeña biografía de él y hasta como los 30 años él estuvo estudiando Derecho y ya a los 30 años él tenía como que pues se fue con todas sus cosas a arriesgarse, ¿no? A hacer vida en la Ciudad de México y ya al llegar pues allá se quedó. Sí, pues yo por ahí también me enteré de algunos amigos, ¿no? Que tenían un taller y una editorial que fueron así como sus discípulos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues ya el maestro ya para ese tiempo tendría como unos 70 años, ¿no? Ya estaba grande, pues, ¿no? Y aún continuaba, pues, pues impartiendo talleres y... De hecho, hay un premio también de poesía experimental que lo formaron allá en Yucatán y lo bautizaron con el nombre de premio de poesía experimental Raúl Renán. Órale, pues ¿hace cuánto murió? Apenas, mañana se cumplen 15 días. No, pues sí, ya. Muy, muy leve, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar otra rola de Héctor Lavoe para regresar. Esta rola pues conocida, ¿no? Que se llama Ella mintió. Ah, muy buena. Y ahorita regresamos a ver si le sale lo chilango al chilango. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad.

Y Willy Colón. Willy Colón, ¿no? Con la orquesta de Willy también. Colón. Bueno, Héctor Lavoe era, su nombre de pila era Héctor Juan Pérez Martínez, ¿no? Y nació en Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946, y precisamente murió en Nueva York el 29 de junio del 93. Una vida, pues así como... muy vertiginosa, ¿no? Muy chinga, alocada. ¿No? Sí. Como eran las rolas, ¿no? Sí. Y bueno, también dejó mucha ganancia a quienes, pues lo convirtieron también en un comercio, en un producto, ¿no? En un producto, sí. Estos de Fania Records, ¿no? Que han ganado mucha lana en el mercado latino, no solamente con este Héctor Lavoe, sino con muchos músicos, ¿verdad? Como incluso músicos de jazz también, de jazz cubano y toda esta raza de puertorriqueños. Creo que también ahí estaba aquella cantante famosísima, La Gigi, dice el Pavel, ¿no? Y toda esta raza que también tenían estas vidas muy vertiginosas, ¿no? Se dice, pues, que también Héctor llegó a tener el SIDA, ¿no? Sí. Y que intentó matarse aventándose. Un suicidio fallido, ¿verdad? Sí, desde la ventana de un hotel, ¿no? Y que pum, cabrón, ¿no? Y como el chendengue. Nomás se dio un supermadrazo. Después, pues sí, se recuperó. Pero quedó gravemente lesionado, ¿no? Y con daños. Y al regreso, ¿no? Hicieron una gran recepción, ¿no? Donde volvió a recaer otra vez en las drogas. Hasta que, pues, definitivamente murió, ¿no? Murió pues ahí en Nueva York. Y pues sí, fue una onda muy, muy trágica, ¿no? Pero que también esto le genera un chingo de ganancias al mercado del disco, bueno, en aquel tiempo, ¿no? Al mercado del disco y a todo este mercado, pues, latino en Estados Unidos y latino en el resto del mundo, ¿no? Pues, de la talla de este cabrón de Rubén Blades, ah, ¿no? sí, claro. Que también se dice que esta rolita que escuchamos, Juanito Alimaña, fue como la cuña, ¿no? Para que Rubén Blades dejara de vender, ¿no? Con aquella rola de Pedro Navajas, ¿no? Y que un poco se retiró también del mercado Rubén Blades, que también tenía otra manera de hacer rolas, que también hacían rolas juntas, ¿no? Sí. Pero que tuvo que hacer un segundo Pedro Navajas, ¿no? Como para decir, no, Pedro Navajas no se ha muerto, ¿no? No dejen de escuchar a Pedro Navajas. Y está este regreso de Pedro Navajas, pero pues Héctor tenía rolas tan chidas como El Cantante, ¿no? Ah, sí. O este del señor. La Fama también. El señor, ¿qué? Puntualidad, ¿no? Ajá. Sí, no, la de Loco. Había Calle Luna, Calle Sol, Barrunto, ¿no? Cheche Colé, La Murga. Bueno, pues sí, había un buen de rolas. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita. El Pavel escribe muy chido. Este se llama El Día de Mi Suerte. Ah, muy buena. ¿No? Y pues ojalá y les lata esta rola y ahorita regresamos para seguir cotorreando. Esperaba una enfermedad a los 10 años.

Y queremos saludar a dos, tres compas que nos mandan un like, a Lorena Baker, que es amiga aquí también de la facción desleal, a Eduardo Lemus, a Irat González, a Olga María Sotomayor hasta Chile, a Daniel Gorosito, a Vane Flores y Antonio Guevara. A toda esa saludos banda. Saludos a todos ellos. A toda esa raza que nos escucha, que nos manda un saludo. Igual también queremos mandar un saludo a quienes nos patrocinan, a este fanzine que ya está por salir. Los locos llegan solos con este gran título de El equilibrio. El equilibrio fatal. Está también ediciones del Barrio Chino, Libros y Café La Rueda, que también por ahí La Rueda Cartonera. Está también Granola Gourmet de la amiga y compañera Mercedes Salazar. También está Cuadernos La Aguja de Erika Reyes. También está Café Peregrino Bristo de Diana Castro. Sí. Sí, sí, sí. De Diana Castro. Pues a toda esa banda que nos apoya para estar aquí con ustedes al aire compartiendo de esta música y de esta literatura que nos trajo hoy Ángel Corral, a estos autores. ¿Quiénes fueron los autores de hoy? Gregory Corso, poeta norteamericano, y mexicano Raúl Renán. Pues este par de poetas que, pues sí, ya considerados maestros, ¿no? Sí, sí, sí. El Gregory, sí, un monstruo de la literatura, ¿no? Sí. Y pues Raúl, ojalá y también tengamos la oportunidad de leer más sobre él, este poeta que también vanguardista, ¿no? Sí. Que tiene pues ahí su tradición. Que según ninguno de sus libros es igual o parecido al anterior. Siempre trabajaba mucho en cambiarlos. En que no fueran iguales, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues vamos a terminar. Estábamos esperando también a ver si llegaba Edgar Badial para invitarnos este viernes 30 de junio, pero hacemos la invitación nosotros este viernes 30 de junio a un lugar que está entre Donato Guerra y Morelos, en la parte de arriba, estará Cristos Lezama echando sus rolas, que viene desde Cuernavaca. No, perdón, que ahora ya se vive en San Miguel Allende. Pues la entrada va a ser de 100 varos a toda la raza que pueda caerle a acompañar al buen Cristos Lezama, amigo de aquí de Radio Cartón y del Pablo y de Ángel y mío. Pues ojalá y puedan ir a escucharlo el 30 de junio a las 8:30 de la noche. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Pavel en los controles, Ángel Corral aquí en la colaboración. Un gusto que va a estar aquí todos los lunes para que nos escuchen aquí en El Volantín. Y nos vamos a despedir con dos rolas de Héctor Lavoe, una que se llama Todo Tiene Su Final y El periódico de ayer. Rolonones. Chido, y nos escuchamos el jueves. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, todo quiso marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura.

Yo era un muchachito cuando